El sábado decidimos ir a pescar con... Vendría a ser el marido de la prima de mi esposa. Sabiendo que había tormenta, yo voy siempre al Paranaguazú. Esto quedaría a la altura del segundo puente. El segundo puente se llama General Urquiza, de la Ruta 12, yendo para Entre Ríos. Llegamos a las 10 de la mañana aproximadamente del sábado. Allá bajamos la lancha, cargamos las cosas de pesca y nos fuimos. Nos fuimos a pescar. En la isla Talavera vendría a ser. Yo me quedo sobre la margen derecha del río. Ahí va a una velocidad de, qué sé yo, de entre 15 y 17 kilómetros, más o menos. Mira vos. Pero con mucha corriente, mucha corriente. No te podés ni tirar al río Paranaguazú. Te lleva. Excepto si estás al resguardo sobre un banco de arena, ¿sí? Que ahí tenés una profundidad de 80 centímetros, 90 centímetros, y ahí la corriente no es tan fuerte como sería en el centro del río, que claro, tenemos una profundidad de 20 metros, 30 metros, 35 metros, con muchas corrientes. La gente que se cae ahí, se muere. Y así nomás te lo digo. Entonces, bueno, el sábado a la tarde se pronosticaba una tormenta. Yo estaba fondeado, que estaba explicando, con el Gran Pin, que es un ancla más fina, y ahí no veo si el ancla agarrea, o sea, que arrastra por esa tormenta. Entonces, eso no presté atención yo. Pero bueno, seguimos, pasó la tormenta, seguimos pescando, y bueno, se hizo la noche, y yo fondeo sobre la margen izquierda del río para estar protegido, porque ya me había avisado mi esposa de que estaba tomando más fuerza la tormenta. Entonces lo que hago yo era refugiarme sobre la margen izquierda, que era de donde iba a venir la tormenta. Ahí fondeo otra vez con el Gran Pin, y nos quedamos ahí a la noche, bueno, haciendo una picada, conversando y qué sé yo. Yo fondeo con el Gran Pin, y tenía un cabo de 15 metros aproximadamente, y con eso yo me protegía, o sea, estaba fondeado. Cuando mi señora me avisa de que la tormenta era súper poderosa, vendría a ser, lo que yo hago es sacar la ancla Danforth, que es una ancla que tiene un mapa, se llama mapa, a la parte donde es como una pala, que es donde se agarra la embarcación, y lo que hago yo es atarlo a la aleta estribor de la embarcación, que eso está totalmente prohibido porque... Bueno, podés fondear de la parte de la popa, o sea, de la parte de atrás de la lancha, ¿se entiende? Sí. Pero ¿qué yo qué hago? Dejo 25 metros de cabo suelto y el ancla como que estuviera al lado del motor. Entonces ahí puede bornear, o sea, moverse para ambos lados, y tengo esos 25 metros que no le va a afectar en nada, ¿sí? A la embarcación. Para que no te lo, en un hipotético viento no te lo dé vuelta. Claro, exactamente. Entonces, lo que pasa es... Semejante viento, sosteníamos nuestro pequeño refugio, que eran las lonas, las sosteníamos porque era un viento, era como un huracán, no sé qué miércoles era, y parecía que nos volábamos y que nos volábamos, y la sosteníamos, y el ancla empezó a agarrear, el Gran Pin empezó a agarrear, agarrió los 25 metros, lo que vendría a ser para el medio del río, sin llegar al medio del río, pues no llegué al medio del río, gracias a Dios. Pero los empezó a sacar para el medio del río. Exactamente. Entonces, cuando se tensa la Danforth que yo tenía en la popa, ahí vira la embarcación y me queda de popa a la tormenta. Esto hace de que las semejantes olas se entraran por ese lado, por la parte de atrás de la embarcación. Entonces, se entró una, dos, tres, yo me voy para ver si podía cortar el cabo, y ya ahí nos damos vuelta de campana. Ahí nos damos vuelta, eran las 11 de la noche. Eran dos a las 11 de la noche de este sábado. Entonces... Yo me quedo atado de un cabo, trato de zafarme tranquilo, porque si te desesperás es peor. Logro zafarme y salgo. Localizo a mi compañero y le pego el grito que se acerque a la embarcación. Entonces yo me trepo al casco, le doy una mano y quedamos los dos de shortcito y una remera nada más, teníamos los dos, arriba del casco y con la lluvia y la tormenta. Ahí nos quedamos los dos sentaditos, abrazados como hermanos en desgracia, porque hacía un frío bárbaro. Aparte estábamos todos mojados. De repente veo que esas linternas tipo minero que se usan en la cabeza, se prende por la humedad, se prende y va por el fondo. Nosotros estamos dando vuelta de campana a un metro de profundidad, para que te den una idea, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Danforth me sostuvo a esa distancia y no llegué al centro del río. Entonces, mi compañero se tira y agarra esa lucecita, y con eso empezamos a hacer seña de luces a un camping que estaba aproximadamente 200 metros, le calculo yo. Estábamos los dos sentados arriba de la embarcación y haciéndole seña de luces, así no sé qué tiempo estuve, si habré estado una hora y media. ¿Por qué? Porque había una persona que estaba pescando, porque ya había pasado el viento, había un poquito de lluvia, y lo veíamos porque tenía puesto ese piloto amarillo, hasta que me vio la persona esa. y me empezó a hacer señas de luces, y yo le grité ayuda, ayuda, pero no le sentía, no escuchaba porque el viento no venía para acá, el viento iba para el lado de él, digamos. Nos quedamos los dos sentados ahí, porque ahí no había más nada, no había más nada que hacer, no podíamos tirarnos al río era imposible porque no podíamos morir ahogados. Entonces nos quedamos ahí sentados, ahí está lleno de víboras, no se podía entrar porque estaba, es muy tupido este asunto, yo estábamos descalzo, yo estaba más protegido en el casco de la lancha que en el monte. Entonces lo que hacemos es, como yo tengo unos protectores que van de los costados, que es de lona transparente para el viento, ¿sí? Para cuando armo todo el toldaje, desatamos uno de esos y con eso nos abrazamos los dos y nos cubríamos de la lluvia, porque llovía, de repente llovió un montón, había viento, se levantaba otra vez la marejada. Acá lo más temeroso era el famoso dicho, espero que no me parte un rayo. Bueno, eso era lo que yo quería que no me pasara. Que el no rayo. Me partiera un rayo, exacto. Porque claro. Los rayos que caían eran atrás mío, al costado, del otro costado, de la otra margen del río. Era impresionante los rayos, jamás visto. Nosotros nos quedamos toda la noche ahí, porque después se apagaron todas las luces de los campings, no quedó más nadie. Pasaban los barcos, entonces justo teníamos una almohada que salió una almohada a flote, y él, mi compañero me alumbraba la almohada, que era blanca, y yo le hacía seña a un barco. Ni pelota tampoco, ni me vieron. Bueno, para todo esto nos quedamos los dos solos con los rayos y sentados en la lancha, en la parte del casco, en la parte de abajo de la lancha, y cubriéndonos con ese nylon que yo tenía, y un ratito cada uno, o sea, uno se ponía adelante y después el otro... Era así, ¿viste? Porque aparte nos acalambrábamos, porque no teníamos mucha superficie para sentarnos. Claro. Los pies ya los teníamos morados los pies, entonces los poníamos en el agua calentita, para que te dé una idea el frío que teníamos, ¿cierto? Uh-huh. El agua estaba más calentita, porque el viento nos hacía enfriar un montón. Y ese nylon grueso que yo tenía, nos protegía muchísimo. Rezábamos para que amaneciera. No alcanza a amanecer que viene una cortina de agua, que ese era el final, ese era como si fuera el... la frutillita del postre, ¿no? Y nos empapa otra vez. Era interminable esa llovizna. Era interminable. A las 5 de la mañana, la claro. última llovizna, pero nos empapó, la cortina de agua, eso es lo que nos faltaba. Y bueno, después pasó todo eso, descubríamos la remera, nos cubríamos otra vez con el coso, aparece el pescador otra vez en el muelle, y otra vez... ¡Otra vez el de amarillo! El amarillo. Y le pegamos el grito, y ahí sí hubo un momento de silencio, porque dejó de soplar el viento, y me gritó, ahí va, me dice, ahí va. Y esto serían las 6:30 de la mañana, calculo yo, 7:45. Bueno, nos quedamos tranquilos un rato ahí, hasta que vemos una lancha roja que venía allá. Yo le dije a mi compañero, allá viene la prefectura, por suerte. No, era una lancha pescadora. Y medio como que se aparta, porque nos ve nosotros para no chocarnos, se aparta. Y le empezamos a hacer señas, y ahí, el primer contacto que tuvimos con personas fue a las 7:30 de la mañana. 11 de la noche que nos dimos vuelta a campana. Entonces a las 7:30 nos llevan al recreo Keider, que es donde yo tenía la bajada de lancha. Es más, les arranco la campera a estos dos pescadores porque estaban muertos de frío. Y ahí fue cuando nos cruzan con prefectura, que nos vinieron a buscar. Y bueno, ahí comenzó toda la parte de trámites después. Y bueno, ahí terminó todo el despelote. Entonces, cuando termino todo el papeleo, después de dormir, porque estuve durmiendo en la prefectura con abrigo, que me atendieron re bien, con café, me dieron frazada, bueno, ahí dormí un rato porque estaba muerto estaba. Y a la 1, prefectura me lleva en su embarcación al recreo Keide, que es donde yo tenía la camioneta mía con el tráiler. Uh-huh. Y ahí doy aviso a toda la gente de ahí del recreo, y que son todos, bueno, conocidos míos, porque yo voy hace muchísimos años ahí. Y ellos me prestan ayuda, y vamos con tres embarcaciones a dar la vuelta otra vez a la lancha. Así que fuimos con las tres embarcaciones y seguimos laburando, de las 2 de la tarde hasta las 4, que fue un lindo trabajo también ese, porque nos costó bastante. Perdimos un par de cosas, pero que no me importa para nada. Lo único que me importa es que yo y mi amigo estamos los dos vivos, ¿no? Mi esposa lo que me cansó de decir es que se había cortado la luz en Cañuela, y bueno, y que yo les expliqué dónde estaban las luces de emergencia, que yo ya tenía en casa, y bueno. Y de esa ya se queda tranquila. No se quedó tranquila cuando a la mañana llamo del teléfono de prefectura, que no conocía el número. Es más, no lo iba a atender porque pensaba que era alguien que le estaba vendiendo algo. Claro. Entonces, no lo iba a atender hasta que lo atendió. Fue algo como que dijo, no, voy a atender. Y atendió y bueno. Y ahí le comenté que yo estaba vivo y Federico estaba vivo. Y a partir de ahí le conté la historia.